Las tres últimas ideas de las cuales el Dr. Cruz hablará forman parte de lo que es conocido como el lenguaje corporal. Es importante entender que cuando usted habla, todo su cuerpo habla. Muy pocas personas son conscientes de cuántas cosas revelan acerca de sí mismas con el lenguaje de su cuerpo y las expresiones de su rostro. De acuerdo al Dr. Cruz, debemos prestar atención a nuestra postura, a los gestos de la cara y a la manera como nos situemos en relación con las demás personas cuando les estamos hablando, ya que todo esto le inyectará o le restará fuerza a nuestro mensaje. Muy bien, la cuarta idea a la cual debemos prestar atención tiene que ver con el lenguaje de los gestos. Cuando estás realizando la presentación de tu negocio o tu producto, los ojos de quien te escucha se centran la mayor parte del tiempo en tu cara. De tal manera que debemos ver si todos los gestos que generalmente hacemos mientras hablamos nos están ayudando a comunicar nuestro mensaje, o si por el contrario se están convirtiendo en un obstáculo. La persona promedio hace un gran número de gestos, muecas y expresiones faciales mientras habla que pueden complementar o restarle fuerza a su mensaje. La boca que sonríe y hace otros gestos, la frente que puede fruncirse y las cejas que pueden mostrar una gran variedad de estados de ánimo. De hecho, las expresiones faciales son las herramientas de comunicación no verbal más elocuentes que tienes a tu disposición. Arrugar la nariz, abrir o cerrar los ojos y otros gestos, por sí solos o en conjunto, expresan una gran variedad de emociones. Naturalmente, el lenguaje del rostro no siempre es fácil de interpretar, ya que es posible que ciertas señales faciales estén ocultando emociones contradictorias. Es posible que un vendedor esté a punto de perder la paciencia con un cliente, particularmente si este cliente es un cliente difícil, a pesar de lo cual logra mantener una sonrisa muy amable. Entonces, ¿qué podemos hacer para aprender a dominar las expresiones faciales de manera que logremos comunicar exactamente lo que queremos, particularmente cuando nos es difícil expresar nuestras emociones? Y digo esto porque muchas personas que se desempeñan en el campo de las ventas aseguran ser naturalmente tímidas, y la mayoría de ellas optan por reprimir las expresiones de su rostro, no porque tengan la costumbre de ser poco expresivas, sino porque desean ocultar la ansiedad y la tensión que les está aquejando. Sin embargo, como les es difícil mantener esta inexpresividad de su rostro por largo tiempo, pues terminan por sonrojarse, lo cual empeora aún más su timidez. Así que no reprimas tus emociones. Cuando te das a ti mismo la oportunidad de expresarlas y exteriorizarlas en lugar de reprimirlas, no solo te conviertes en un comunicador mucho más interesante y persuasivo, sino que te sientes mucho más cómodo al descubrir quién eres verdaderamente. Y esto no solo te ayuda en el campo de las ventas, sino en cualquier área de tu vida. Así que aprende a utilizar favorablemente tu propio lenguaje corporal y a interpretar correctamente el lenguaje corporal de los demás. Los grandes comunicadores saben la importancia de desarrollar estas dos grandes habilidades al máximo. Recuerda que tu lenguaje corporal y tus gestos componen ese 55% de lo que comunicas. Tu capacidad para auspiciar personas en tu negocio o vender tu producto o servicio o crear clientes para toda la vida puede verse frustrada si tu lenguaje corporal y tus gestos son inconscientemente poco amistosos o agresivos o simplemente están enviando el mensaje equivocado. De igual manera, es importante aprender a interpretar los gestos y señales que envían las demás personas, ya que estos comunican mensajes que muchas veces estas personas encuentran difícil expresar con palabras. Algunas personas, por ejemplo, tienden a parpadear demasiado si están nerviosas. Otras se llevan con frecuencia la mano al rostro, o inclinan la cabeza hacia un lado, o estiran el cuello de vez en cuando. Y según los psicólogos, todo este tipo de gestos y movimientos son una forma de liberar la ansiedad que podemos estar experimentando como resultado de aquello que estamos escuchando. Así que si tu cliente está haciendo cualquiera de estos gestos mientras tú le estás hablando, pues no puedes ignorarlo. Es mucho mejor que pares lo que estás diciendo y hagas una pregunta que te ayude a eliminar la tensión que él pueda estar sintiendo. Ahora bien, es importante tener presente que la interpretación de todos estos gestos es muy subjetiva y no debemos cometer el error de creer que es una ciencia exacta, porque no es así. Un gesto puede ser puramente físico y no tener ninguna importancia psicológica ni estar ocultando ninguna emoción negativa. Estar de pie con las piernas cruzadas, por ejemplo, podría indicar una actitud defensiva, pero también puede significar simplemente que la persona ha estado de pie durante mucho tiempo y ha cruzado las piernas para tratar de descansar. De igual manera, el que tu cliente potencial se rasque la nariz puede indicar que se siente incómodo con lo que estás diciendo, o simplemente lo hace porque le pica la nariz y tiene que rascarse. Así que no todo gesto esconde un mensaje alterno. El segundo problema es que la interpretación de los gestos frecuentemente puede prestarse a ambigüedades y malas interpretaciones. Quizás tocarse el rostro con frecuencia sea un signo de nerviosismo. ¿Pero nerviosismo de qué? Eso solo lo podrás descubrir en el contexto de lo que se esté comunicando. Una tercera dificultad surge del hecho de que la mayoría de las personas no son ingenuas. Ellas saben o han leído o escuchado que los gestos pueden revelar sentimientos internos y manipulan el lenguaje corporal para transmitir la impresión que desean de manera que les dé una ventaja en el momento de la negociación. Por ejemplo, el cliente que quiere comprar un producto, que ya tomó la decisión de que ese es el producto que quiere, pero a lo mejor actúa con gestos que proyectan indecisión e inseguridad, con la esperanza de que el vendedor le ofrezca un mejor precio. Así que la única manera de descubrir el verdadero significado del lenguaje corporal de nuestro interlocutor es prestando atención a todo el mensaje, escuchando con genuino interés y siendo siempre honestos e íntegros en la comunicación de nuestras propias ideas y sentimientos.